Y tras una intensa jornada en el Congreso con manifestaciones e incidentes en sus alrededores, el Senado aprobó con 42 votos a favor y 30 en contra el proyecto de reforma laboral impulsado por el Poder Ejecutivo. La iniciativa introduce cambios significativos en las relaciones laborales, en la relación con los sindicatos y establece un régimen de blanqueo laboral. Entre sus medidas permite pagar sueldos en dólares, crea un mecanismo alternativo de indemnización y establece un banco de horas para compensar las horas extra. Este proyecto también limita el derecho a huelga mediante la ampliación de los servicios considerados esenciales y elimina la ultraactividad de los convenios colectivos. La votación, que se realizó tras 14 horas de debate con más de 40 oradores, contó con el apoyo de La Libertad Avanza y parte de la oposición dialoguista, mientras que el interbloque peronista se mantuvo unido en rechazo a la iniciativa. Para analizar en profundidad el alcance de esta reforma y sus posibles efectos sobre los trabajadores, hoy en Señales nos acompaña Matías Cremonte, abogado especializado en derecho laboral y uno de los principales referentes en la región de la defensa de los derechos de los trabajadores. Actualmente se desempeña como presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralista, ALAL, y dirige el equipo jurídico de la Asociación de Trabajadores del Estado. Y lo saludamos. Matías Cremonte, ¿qué tal? Buen día. Claudio De Luca lo saluda. Buen día, Claudio. Muy bien, gracias. Matías, has calificado esta reforma laboral como el ataque más brutal a la acción colectiva desde los tiempos de la dictadura. Para quienes no conocen aún el proyecto tal cual quedó, ¿nos resumís cuál es el objetivo que el gobierno plantea con esta reforma y cuál es el verdadero propósito? El objetivo que el gobierno plantea, declama, digamos, es el de una reforma necesaria como para generar las condiciones, incentivar el crecimiento del empleo, las contrataciones y así el crecimiento de la economía, aunque ni el gobierno ni ninguna persona puede estar de acuerdo o puede asegurar que eso va a ser cierto, porque la legislación laboral en realidad es intrascendente, ¿no? El empleo crece o cae en función de las políticas económicas, de que la actividad económica crezca y entonces empresarios tengan la necesidad o la decisión de contratar trabajadores. Hoy está cayendo de manera brutal el empleo, están cerrando las empresas y nadie puede asegurar que eso es consecuencia de la legislación vigente, ni mucho menos que con esta modificación tan retrógrada eso se va a modificar. A partir de que esa es una premisa falsa y de que está desmentida no solo por la experiencia de Argentina y del mundo, sino hasta por el sentido común, nos queda que en realidad el objetivo de la reforma es un aumento de la rentabilidad de las empresas a costa, por supuesto, del salario, directo o indirecto. Todo lo que se reduce en tema de ingresos de los trabajadores se transfiere directamente a ganancia o rentabilidad de las empresas con la absurda expectativa de que eso palie de manera, aunque sea momentánea, lo que están perdiendo las empresas en función de la caída del consumo interno o de la imposibilidad de competir frente a la apertura de importaciones, es decir, frente a las decisiones de política económica de este gobierno, y sobre todo un aumento en la sumisión, un aumento en el poder empresario, que ya es muy desigual esa relación. En la relación laboral hay una parte que tiene casi el poder absoluto, que es el empresario, que puede contratar o no una persona, y la otra, que es esencialmente mucho más débil, que es el trabajador o la trabajadora, que tiene la necesidad de trabajar y que de no conseguir un trabajo no puede sobrevivir. Bueno, eso que es la esencia del derecho del trabajo, es decir, el reconocimiento de esa desigualdad real en la relación y entonces de la necesidad de equiparar, aunque sea de modo parcial, esa relación tan desigual, termina muy limada, por decirlo de alguna manera, con esta reforma, que de algún modo destruye la esencia del derecho del trabajo porque le da aún más poder a los empresarios en perjuicio de los trabajadores y las trabajadoras. Pero eso hay que sumarle la limitación de la acción colectiva, que es de algún modo la primera herramienta, la más eficaz que tienen los trabajadores para defenderse ante una situación, el sindicato que desde la acción colectiva defiende a los trabajadores de un determinado lugar, va a ver muy limitada su capacidad de acción, y finalmente, cuando lo único que queda es la posibilidad de acceder a la justicia, de ir a solicitarle a un juez laboral el reclamarle el cumplimiento de algún derecho que es vulnerado, también esta reforma restringe muchísimo la justicia laboral, directamente trata de que desaparezca. Por eso decimos que es una reforma tan profunda que solo es comparable con aquella que hizo la dictadura militar en el año 1976, apenas tomó por la fuerza el poder del Estado. El relato del gobierno dice que si se flexibilizan las leyes se va a generar más empleo. Sí, pero eso está demostrado. Mira, con esta misma legislación se crearon en nuestro país millones de puestos de trabajo, pero también con esta misma legislación se eliminaron puestos de trabajo, se perdieron puestos de trabajo. Insisto, porque la legislación laboral no es la causa del crecimiento ni de la caída del empleo. De hecho, es algo que está estudiado en el mundo, ¿no? En Argentina tenemos antecedentes muy concretos. Cada vez que hubo, bueno, empezando por aquella de la dictadura en el año 76, hasta ahora, cada vez que hubo una ley regresiva con ese fundamento, con ese supuesto objetivo, el resultado fue el contrario. Creció el desempleo y cayó la actividad económica. No como consecuencia de una ley regresiva, sino como consecuencia de la política económica. Esto lo estudió las Naciones Unidas, la OCDE, la Organización Internacional del Trabajo, insospechada de tendenciosa en este sentido, encargó un conjunto de expertos hace ya 10 años que analice todas las reformas laborales del mundo en aquel momento, y concluyó que en ningún caso esas reformas, que habían sido regresivas en su mayoría, habían tenido como resultado un aumento del empleo o un crecimiento de la economía. O sea que eso no resiste el menor análisis. Muchos periodistas oficialistas cayeron en la cuenta de algunas cosas de la ley que venían defendiendo, de este proyecto de ley, cuando, por ejemplo, saltó Sturzenegger en Radio Mitre en Buenos Aires hablando de las licencias por enfermedad, donde el proyecto establece un pago menor del 100%, acorta los plazos de cobertura. ¿Qué impacto concreto va a tener esto en los trabajadores y en la prevención de enfermedades en el trabajo? Muchísimo. Es casi un ejemplo de la perversión y claro, de los verdaderos objetivos de esta reforma, porque alguien que se enferma, no por una causa, no en el trabajo ni como consecuencia de la actividad que realiza en el trabajo, sino fuera, como ocurre en todos los órdenes en general, ¿no? Las personas vivimos, no solo trabajamos, y en la vida social, desde hacer un deporte, desde transitar espacios con otras personas, estamos expuestos a contagiarnos, a tener algún virus, a tener una gripe, una angina, o un apendicitis, o un accidente, o una enfermedad muy grave, y durante determinado tiempo tenemos derecho a una licencia por enfermedad, una licencia paga, uno cobra el 100% del salario. Bueno, la reforma limita desde el primer día de que alguien se ausente por enfermedad el salario al 75%, pero agrega que si el accidente o la lesión o la necesidad del reposo y por lo tanto de no ir a trabajar está causada en alguna situación en la cual el trabajador se expuso voluntariamente, incluso a conciencia de que eso podía traerle aparejado alguna lesión, y el ejemplo que usó el propio Sturzenegger fue, por ejemplo, jugar al fútbol, el descuento va a ser del 50%, es decir, se va a cobrar la mitad del salario. Y además por un tiempo limitado, por 3 meses o 6 meses si tiene cargas de familia la persona, hoy eso es el doble, 6 meses o 1 año, y luego solo queda el derecho a que le guarden el puesto de trabajo durante 1 año, pero sin percibir salario. También dentro de las cosas que uno puede cuestionar es vacaciones, bancos de hora. ¿Cómo impacta esto en la capacidad de trabajadores y trabajadoras para organizar su vida fuera del trabajo? Pierden esa capacidad, porque sobre todo con el banco de horas, claro, la organización del tiempo de trabajo en manos exclusivamente de la decisión unilateral del empleador y por supuesto solo en función de las necesidades de la empresa, echa por tierra el derecho de los trabajadores a organizar su vida fuera del trabajo, ¿no? Su tiempo de descanso, su tiempo de esparcimiento, la posibilidad de estudiar, de ir a la universidad, de organizar la vida familiar, porque en este sistema ya la jornada no estará preestablecida, no es que un trabajador podrá saber que su trabajo es de, no sé, entra a las 9 de la mañana y sale a las 6 de la tarde, de lunes a viernes, sino que podrán decirle que se quede un día más tiempo, hasta 12 horas, otro día menos, y así ir compensando hasta llegar a trabajar la cantidad de horas, por ejemplo en un mes, pero puede ser en un periodo aún más largo, uh-huh. Establecidas, y al finalizar se contabilizan esas horas, si trabajó las horas convenidas, está a mano con ese banco de horas, pero si trabajó de menos, se las debe de recuperar el mes siguiente. Si trabajó de más, no tiene derecho a cobrar horas extras, sino eventualmente a una compensación posterior en tiempo, ¿no? Es decir, a un franco compensatorio. En relación a las indemnizaciones por despido, ¿qué consecuencias va a tener la creación de este Fondo de Asistencia Laboral, el FAL, que muchos mencionan sin decir de qué se trata, y en la reducción del cálculo de esas indemnizaciones? Se reduce porque se modifica la base de cálculo, ¿no? Claro. Sigue siendo la indemnización por despido, continúa siendo un salario por cada año de antigüedad en ese trabajo. Lo que pasa es que hasta hoy el salario que se toma es el mejor de los últimos 12 meses, lo cual, por ejemplo, si en un mes se cobran comisiones o un premio por productividad o un premio por producción o cualquier otra cosa que se cobre periódicamente pero no mensualmente, se toma ese mes porque es el mejor del año, y ahora se va a tomar solo el salario, digamos, normal, sin contar que haya habido algunas otros ingresos, un salario que haya sido que contenga otro tipo de aumentos o otro tipo de forma de calcular el salario, como decía, comisiones u otros premios, y entonces eso reduce la base de cálculo. Pero a su vez, este FAL, lo que tiene de más perverso es que implica un fondo que en la teoría primero supone la contribución de cada empleador, o sea, se va a constituir con el aporte de cada empleador en función de cada trabajador que tiene registrado, pero como eso implicaría un aumento del costo laboral, digámoslo así, se reduce por otro lado el aporte que ese mismo empleador hace al sistema previsional argentino, es decir, al fondo que va para las jubilaciones. Quiere decir que no tiene costo el aporte, en los hechos, el aporte que va a hacer el empleador, y en realidad va a estar subsidiado ese fondo por los propios trabajadores que dejan de aportar a sus jubilaciones. Por eso digo que es perverso, y que además está pensado como un gran negocio para aseguradoras, bancos, un negocio financiero, como fueron en su momento las AFJP, claro, como son las ART todavía, ¿no? Este proyecto incorpora la figura de un trabajador independiente con hasta 3 colaboradores. ¿Es la legalización de un fraude laboral esto? Bueno, eso ya lo incluyó la reforma laboral que se hizo a través de la ley Bases, hace ya en el año 2024. Ajá. Pero ahora se profundiza. Es decir, efectivamente, la legalización del fraude laboral y la dificultad para que un trabajador que aún siendo realmente dependiente, trabajando todos los días bajo las órdenes de un mismo empleador, pero que por una cuestión fraudulenta de elusión de las obligaciones del empleador lo obligan a facturar y no está reconocido como trabajador, el día de mañana tenga muchas más dificultades para probar que en realidad había una relación laboral, porque la ley elimina la presunción de que si alguien va todos los días a trabajar a un mismo lugar y hace tareas propias de la empresa, hay realmente una relación laboral, y simplemente demostrando que hay una facturación o un contrato de locación de servicios, el empleador va a quedar prácticamente desresponsabilizado y se va a acreditar que no se trata de una relación laboral. En estas cosas hemos visto que aparece el salario dinámico, donde los sueldos se van a poder pagar en cualquier moneda, especie, comida, alojamiento, quizás se puedan bajar. Nosotros vimos, en los que conocemos algo de historia y hemos leído los libros de la historia de Santa Fe, la forestal. Estamos volviendo a esa época. Sí, no solo en ese sentido, sino también en la posibilidad de que un empleador varíe el salario de cada trabajador y alguno lo pueda premiar con un adicional determinado y a otro no, y esa discrecionalidad que no está prohibida, que hoy está prohibida, digamos, que no está permitida, por supuesto que hace o tiene como objetivo desincentivar, bueno, por ejemplo, la afiliación a un sindicato, la participación en medidas de acción directa, el reclamo, ¿no? La sumisión puede ser premiada y el reclamo puede ser castigado, y de manera absolutamente discriminatoria, por supuesto. ¿Qué implicancias tiene la derogación, por ejemplo, en la ley del tema teletrabajo para trabajadores remotos, para aquellos que dependen de una plataforma como los repartidores? Bueno, hay una paradoja, ¿no? Porque es una ley que su título es de modernización laboral, y en realidad la ley laboral más reciente que existe en Argentina, que es la de teletrabajo, que tiene solo 5 años, es derogada y no es reemplazada por ninguna otra. Entonces, aquello que se había preestablecido en esta ley, que es, por ejemplo, el derecho a la desconexión digital, el derecho a, de algún modo, organizar la vida, sobre todo para las mujeres trabajadoras que hacen mayormente las tareas de cuidado y que, si trabajan desde su hogar, tienen mucho más presente esa obligación y entonces necesitan de una jornada un poco más flexible en ese sentido, o la obligación del empleador de pagar los mayores costos por el trabajo en el hogar, ¿no? Internet, la mayor luz, o condiciones de trabajo acordes a la necesidad de la salud. Bueno, todo eso se deroga y no se reemplaza por nada. Y en el caso de los trabajadores de plataforma, es más que paradójico, ¿no? Es algo que no hay forma de comprenderlo, porque en el mundo hoy, y por eso vuelvo sobre la paradoja de la supuesta modernización, el mundo está debatiendo cómo proteger a esos trabajadores y trabajadoras que están en una más que evidente precariedad. Digo más que evidente porque es muy visible ese trabajo en las calles, en las ciudades, de chicos y chicas, bueno, y ahora también gente grande, en bicicleta, en moto, caminando, llevando, haciendo esos repartos sin ningún tipo de protección, con la posibilidad de que se puedan accidentar o cualquier enfermedad los deja fuera de trabajar y de cobrar. Bueno, el mundo, digo, debate la forma de protegerlos. La OIT, en principio, este año sancionaría un convenio de protección de los trabajadores de plataformas. Lo que hace esta reforma laboral es afirmar que no son trabajadores, no es trabajo, y por lo tanto no se aplica la legislación laboral ni ninguna otra que los proteja, y quedan a expensas de lo que decida en un supuesto contrato entre las partes, como si fueran iguales, ¿no? Entre la plataforma y ese prestador o repartidor independiente, así lo llama la ley, para establecer cuáles van a ser las condiciones de ese contrato. Es decir, cristaliza, perpetúa esa precariedad respecto de la cual el mundo está tratando de encontrar una solución. Acá vamos totalmente a contramano de eso, y en lo que implica un retroceso al siglo XIX, ¿no? ¿Qué opina de la decisión de la CGT de que no convoque a un paro general, que no se plante frente a este proyecto, que todo lo que diga suene como muy liviano? Ocurre que las mayorías, las relaciones entre distintas fuerzas políticas en el Congreso, pareciera, como ocurrió en el Senado, que implicarán la aprobación de esta ley. Y esta ley es tan perjudicial que creo que hay una responsabilidad del movimiento obrero histórica de hacer todo lo posible para que no se apruebe. Lo que se hace es muy importante, que es tratar de que los legisladores voten en un sentido contrario, pero el Estado de Derecho, la democracia, la propia Constitución Nacional también prevé otra forma de manifestación para intervenir en la sanción o en el rechazo de proyectos legislativos como este, que es el derecho de huelga, el derecho de manifestación, el derecho de protesta, y creo que sería mucho más eficaz la respuesta si incluyera este tipo de medidas, que uh-huh. insisto, son parte de lo que la propia democracia admite, ¿no? No es algo que esté fuera del sistema. Algunos gremios han convocado huelgas, pero de luego no es suficiente. Obvio. Esperemos que cuando se trate en el Senado, ahí sí, la CGT de manera institucional convoque no solo a movilización, sino una huelga para permitir sobre todo que puedan participar la mayor cantidad posible de trabajadores y trabajadoras, que son los finalmente perjudicados de manera directa y trágica. Y si esta ley sale, una huelga, una asamblea, va a ser muy difícil de convocar y poder llevarla a cabo. Una huelga prácticamente imposible, porque se extiende a lo que hoy se considera servicio esencial, casi la totalidad de las actividades existentes, y se establece que hay que, en cualquier caso, una huelga debe garantizar el 75% de la actividad normal, o el 50%, depende de qué tipo de sector de la actividad se trate, por supuesto, tornando absolutamente ineficaz el ejercicio del derecho de huelga. Y en el caso de las asambleas, lo que se prevé es que solo se pueden realizar si las autoriza el empleador, y en caso de que las autorice, además, se va a descontar el salario del tiempo, digamos, del que no se trabaje por estar en asamblea, así que también va a ser muy difícil que ejerzan el derecho de reunirse en asamblea los trabajadores. Entonces, casi que sería la última oportunidad a ejercer libremente estos derechos. Uh-huh. Si uno mira a América Latina, hubo algunas reformas laborales regresivas. ¿Hay alguna que haya dado, no sé, a algo que nos cambie esa percepción? No, todas fueron regresivas y ninguna tan grave como esta. Muchas contienen aspectos regresivos que están en este proyecto de reforma laboral. Ninguna condensa todos como esta en un solo proyecto. Pero lo grave, lo que nos enseña la realidad de América Latina, es que en momentos donde cambiaron los gobiernos y asumieron gobiernos presidentes progresistas, no pudieron modificar las leyes que los gobiernos de derecha neoliberales modificaron en manera regresiva. Lo vemos en el caso de Brasil, donde el gobierno del Partido de los Trabajadores, con el presidente Lula, no están pudiendo volver atrás con la reforma del año 2017 del gobierno de Temer, o en Colombia, donde el presidente Petro intentó modificar, dejar atrás décadas de retroceso en materia de derecho laboral y no pudo, o en el caso de Chile. Donde tampoco se pudo volver atrás. De ahí la importancia de entender que no alcanza con pensar que luego un cambio de gobierno puede revertir esto, porque aún en el caso de un cambio de gobierno no alcanza con la voluntad de hacerlo, depende de mucho más, de otros factores, ¿no? ¿De convertirse en ley es constitucional? No, de principio a fin es una ley absolutamente inconstitucional, aunque sea por violación a uno de los principios fundamentales en materia de derecho social, que es el de progresividad. Claro. Los estados están comprometidos por diversos tratados internacionales, que en Argentina tienen rango constitucional, a legislar en materia de derechos económicos y sociales, siempre en un sentido de avanzada, y tienen prohibido el retroceso, ¿no? Lo que se llama la irregresividad en materia de derechos sociales. En la medida que esto es un retroceso, inmediatamente transforma cada uno de sus tópicos en inconstitucionales. Pero bueno, eso no significa que automáticamente van a ser inaplicables, va a depender de que haya demandas judiciales, de que los jueces, de que el Poder Judicial decrete su inconstitucionalidad, pero en nuestro país eso es caso por caso, por lo tanto, uh-huh. pueden pasar muchos años hasta que se consolide una jurisprudencia que obligue, entre comillas, al Poder Legislativo a modificar en un sentido algún aspecto de la ley. Es el camino menos eficaz, digamos, para revertir esta reforma, aunque sea más que evidentemente inconstitucional. El gobierno ayer remitió a la Cámara de Diputados el proyecto. Quieren que el próximo miércoles a las 2 de la tarde se realice el plenario en comisiones. en la Comisión de Trabajo de Presupuesto, busca emitir un dictamen ese mismo día para llevarlo al recinto cuanto antes. Dicen que ya tienen invitados, que ya para participar de un supuesto debate. Es muy raro, ¿no? Porque la intención es cerrar un debate en unas 3 horas y a partir de las 5 firmar el dictamen. Todo muy exprés. Sí, y bueno, esa es la estrategia del gobierno, del partido que gobierna, de sus representantes en el Congreso. Por supuesto que eso limita la posibilidad del debate, la posibilidad que los diputados escuchen a organizaciones de la sociedad civil que puedan ir a expresar su opinión en distintos aspectos, pero sobre todo ahí creo que volvemos a el rol del movimiento obrero. Si es expreso el tratamiento, rápidamente debe organizarse una resistencia para tratar de evitar, ejerciendo derechos constitucionales como la huelga, la protesta, la movilización, de evitar que se, o por lo menos que los diputados escuchen o sepan que quienes van a ser afectados por esta ley estarán en las calles alrededor del Congreso pidiéndoles que no la conviertan en ley, que no la sancionen, que además son sus representados, porque la mayoría de los trabajadores han votado a gran parte de los que van a votar en favor de esta ley o las fuerzas que han votado en el Senado en favor de esta ley. Uh-huh. Así que debieran cumplir con el mandato de representación. Dialoga con nosotros Matías Creponte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas, y queremos agradecerle mucho este contacto con Aire Libre Radio Comunitaria. Al contrario, gracias a ustedes y a disposición. Un abrazo. Como siempre, muy amable. Gracias, que tenga buen día. Bueno, como decía, la reforma llega a la Cámara. Ayer Javier Milei extendió un decreto. Ese decreto que dice es que extiende un día más las sesiones ordinarias. Sacaron mal los cálculos porque son burros. Sacaron mal los cálculos, cerraron un día antes. Entonces están tratando de que cuanto antes esto cierre para que el 28 ya tengamos la ley de millas modernización laboral y el primero, cuando abra las sesiones legislativas, pueda decir mi ley, entre otras cosas, conseguí la sanción de la ley. Estás escuchando Señales. Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3.